clásicos, siempre. Eli escucha a Alexa Salazar. Alexa Salazar en la FM 98.5. Clásicos siempre. Se abre por fin esta rocola para darles la bienvenida, para darle la bienvenida oficialmente al sábado. Fin de semana para tener una buena actitud. Oigan, no vayamos a desperdiciar el fin de semana, en lo contrario, no, saquémosle provecho sonriendo, poniendo buena actitud, poniendo lo mejor de nuestra parte para que todo nos salga bien. Y por supuesto, poniendo a todo volumen la música de la FM 98.5. Viene en camino Bruno Mars, viene en camino Tim Sharp, algo de Queen. Y aquí están Huey Lewis and the News, The Power of Love. Yo amo los clásicos de la FM.

2020, la FM 98.5, clásicos siempre. Bueno, clase de adictos, los sábados también hay quiz. Y así es prevenidos, rápido se los voy a decir. Oído, atención, a contestar de memoria. Presten atención. ¿Están listos? Bueno, el quiz del día de hoy dice así. La banda Oasis fue fundada por los hermanos A. Hemsworth, B. Gasca, C. Smith o D. Gallagher. La banda Oasis fue fundada por qué hermanos. Contesten si quieren por aquí o contesten por aquí cuando yo les digo por aquí es WhatsApp, ¿no? O contesten a través de nuestro Instagram, @lafmcali. Y mientras lo hacen, que suene de fondo Bruno Mars con Locked Out of Heaven en la FM 98.5, pasión por los clásicos. Hola a todos y su espectacular grupo de trabajo. Soy Diego de Villagorgona, el que todavía cree que Dios existe.

98.5. Clase Adictos, a mí me gusta saber quiénes están escuchando la FM 98.5 a esta hora. Me encanta que se manifiesten. Entonces, los sábados siempre les digo, encuentren tal emoticón, pues simplemente con la idea de que hagamos una dinámica sencillita, me lo envíen y yo saber que ustedes, de hecho, están juiciositos escuchando la FM. Así que para hoy, por favor, encuentren la nutria. Vayan a encontrar la nutria. Oigan, y tienen que tener actualizado el WhatsApp, porque si de pronto no la encuentran, es porque no han actualizado el WhatsApp. Entonces, vayan a encontrar la nutria, me la mandan para tener el placer de saludarlos a todos, Clase Adictos. Si no tienes nuestro WhatsApp, 314-504-9106. Aquí está Twin Sharp con esta hermosísima canción llamada EU en la máquina del tiempo, la FM 98.5. Just said nothing.

Bueno, tampoco crean que se me olvida la historia asombrosa, no, señores. Sé cuánto les gusta, así que todos los días trabajo con mucho cariño por organizarles una buena historia de una buena canción. Hoy le toca Starship con We Built This City. Este título traduce Nosotros construimos esta ciudad. Pues bueno, el contenido de la canción hace varias referencias geográficas de lugares de Estados Unidos, pero pues construyendo una ciudad que tiene como base la música del rock and roll. Menciona de forma explícita, por ejemplo, el puente Golden Gate, y se refiere a la ciudad sobre la bahía, que es un alias que tiene la ciudad de San Francisco en California. Y también, y de ahí es la banda, ¿no? Por eso es la referencia más importante. También hace referencia a la ciudad que rockea, que está haciendo alusión a Cleveland en Ohio. Y también a la ciudad que nunca duerme, que es la frase con la que se suele hacer referencia a Nueva York. Entonces, pues, digamos que en realidad no es una ciudad en específico, sino como que quieren reunir lo mejor de esas ciudades y, hacerla una ciudad construida sobre el rock and roll. Algo muy chévere que se podría convertir en un himno para los rockeros, o que se convirtió, mejor dicho, en un himno para los rockeros. Pero tiene una cosita mala, y es que a lo largo del año en el que se lanzó, se ganó premios, pero no buenos premios. Miren, fue nominada a una de las peores canciones del año, y en los conteos que hacen las revistas como la Rolling Stones y demás, las incluyeron dentro de las peores canciones de la historia. Pero lo raro de esta historia es que, aunque en dos ocasiones se haya dicho que es una muy mala canción, igual se convirtió en un clásico. Igual es un clásico de clásicos, por eso hace parte de esta lista de canciones de la FM 98.5. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es una mala canción? We Built This City, Starship, en la FM 98.5. We built this city. We built this city on rock and roll. Recognize my face. Say you don't care who goes to that kind of place. Knee deep in the hoopla, sinking in your fight. Too many runaways eating up the night. My pony plays the mama. Listen to the radio. We built this city on rock and roll. We built this city on rock and roll.